Florencia Mena, quien es la jefa distrital de educación, está para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Todo bien? Eso es muy empatía, bien, Florencia. Claro. ¿Viste? Ahí, eso para romper el hielo. Ahora después viene la pregunta que seguramente va a causar algún lío. Pero bueno, Muchas gracias por los saludos. Bueno, está bueno. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la maestra de primer grado, de Mecha Ain, allí en mi pueblo, que es una maestra que la tengo muy presente. Y a mí me pasó que mi hijo tuvo una docente de características muy similares a la que yo tuve, a esa maestra, ¿no? Así que la veía, cada vez que charlaba con ella veía reflejada a mi maestra de primer grado. Bueno, en un contexto, la verdad que muy especial, con sensaciones encontradas, imagino, Florencia, ¿no? Para todos las y los docentes. Por supuesto, sí, la verdad que nos toca pasar un día del maestro bastante particular, pero bueno, eso ha podido también ser valioso porque nos permite poner en valor todo el trabajo que vienen realizando los y las docentes, bueno, el trabajo que también constituye dar garantías de acceso y la presencia de los maestros desde su rol de representación del Estado en el territorio, a donde estamos garantizando derechos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ahí están las manos de todas las maestras y los maestros, como siempre, como vos dijiste recién, esas miradas, hoy no están en la presencialidad, pero de alguna manera u otra, en los diferentes formatos que han podido reconstruir, allí están esos lazos que, bueno, de a poquito cada vez se van fortaleciendo más y más, y en los que seguimos trabajando fuertemente en este tiempo. Esa es la tarea que nos ha tocado realizar y la verdad es que hay que valorarla mucho, muchísimo. Vos sabés que, claro, perdón. Sí, no. Vos sabés que estaba leyendo esta mañana un informe, un estudio del Observatorio Argentino por la Educación, y que una de las conclusiones que ha sacado es que 9 de cada 10 docentes le dedican más tiempo a la actividad escolar hoy en pandemia. Sí, realmente es así. Perdón, ¿querías seguir diciendo algo? Disculpame. No, era eso lo que te puntualizaba. Sí, realmente es así. En este tiempo, nos ha llevado muchísimo tiempo, les ha llevado muchísimo tiempo de sus días, de su vida, dedicado a su familia, fuera de lo que era el tiempo en la presencialidad, poder reconstruir las propuestas en un modo de educación a distancia. Eso, cuestiones que obviamente nos han pasado, permitir reconectar la experiencia escolar con otros recursos materiales, otras formas de conocer la virtualidad que antes no conocíamos, de hacer el nexo, el vínculo con esos alumnos, manejando recursos tecnológicos con nuevo sentido pedagógico, colaborando también con otros colegas a la distancia, sin la presencialidad. Eso también constituye mucho más tiempo del que lleva la tarea en las escuelas, donde nos encontrábamos todos a un mismo horario, en el mismo lugar, y el contexto era ese, la escuela en la presencialidad. Hoy el modo de educación a distancia también ha llevado que las y los docentes tuvieran que invertir muchísimo más tiempo en el desarrollo de los nuevos formatos que han tenido que reinventar y construir para la nueva escuela, ¿no? Además, se me ocurre pensar, porque un poco lo decía Guillermo hoy temprano, y yo lo veo también en una de mis hijas que es docente, que los tiempos que demanda la actividad es mayor a cuando está en la época presencial, porque además hay muchos chicos que quizá no tengan esa posibilidad de accesibilidad que es necesaria, y vos tenés que encontrar la forma de poder llegar también a ese alumno que lo necesita y más que todos los otros, ¿no? Claro, por supuesto, porque como te venía diciendo, este formato que se ha tenido que construir y reconstruir y reinventar de educación a distancia tiene que ver con planificar ante una heterogeneidad que tenemos en el contexto. Antes el contexto era la escuela, un lugar donde nos reuníamos todos. Ahora el contexto es el hogar de cada uno de los estudiantes, que es diverso, diferente, heterogéneo, y ahí es donde tenemos que planificar los formatos para llegar, por un lado, a través de la conectividad, a través de los cuadernillos de continuidad pedagógica que llegan cada 15 días al distrito y que son enviados por la Dirección de Cultura y Educación, y también por formatos propios de cada institución educativa, de cada docente que ha podido construir respecto de las cuestiones que tenía ya planificadas y que pudo empezar a acordar la realización de un espejo, digamos un espejo, ¿no?, para reflejar lo que uno quería enseñar, para poder llevarle a sus estudiantes en un formato papel que no tendrían conectividad o no tuvieran en algún momento del mes y poder seguir garantizando el acceso, ¿no? ¿Cómo ves, Florencia, el tema de la vuelta a clases presenciales? ¿Se ve lejos, bueno, cada vez más lejos? Digamos, ¿podemos llegar allá a cerrar el año sin clases presenciales? Mira, yo la verdad es que no hay fecha para el regreso a clases, y las condiciones epidemiológicas, las condiciones sanitarias por las cuales atravesamos hoy en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, la verdad es que tampoco nos permiten pensar en fechas cercanas, ni adelantarnos, porque de respecto de la situación epidemiológica también tenemos demasiada incertidumbre, así que no nos permite adelantarnos a hacer aseveraciones sobre ese tema, pero sí en este momento te puedo decirte que la veo bastante sana. Bastante lejana. No sé, es que ayer cuando hacíamos la producción de la nota acá con los chicos, surgía también otro dato que tenía que ver con el tema de la conectividad, de cómo había cambiado la conectividad. A partir de que los chicos se enteraron que había promoción, digamos, y que nadie iba a repetir, que venía siendo complicada por distintos factores, ¿no? La conectividad en algunos casos por la falta de dispositivos, en otros por la falta de conectividad propiamente dicha, que no llega a internet, los docentes redoblando el esfuerzo, y que ese número había bajado sustancialmente a partir de esta, ¿no?, de enterarse que todos iban a pasar de grados, que todos promocionaban. ¿Ese dato ustedes lo tienen también? A ver, ¿qué dato me estás pidiendo? ¿De los alumnos que tienen? No, te decía que hubo un bajón, ¿viste?, de que hubo también un quiebre a partir de que se enteraron de que todos pasaban, bueno, que son menos los que se conectan ahora. Ahí entendí. Mira, en realidad nosotros tenemos una historicidad, especialmente en la educación secundaria. No sé si esto pasó tanto en la primaria, en jardín, en otros niveles y modalidades, especialmente que relativamente es nueva la educación secundaria, obligatoria para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. En la educación secundaria tenemos una historicidad reciente, pero Y también construcciones respecto de los cortes a donde llegaban normalmente los boletines con las notas y los chicos y las cuestiones de la edad, con la mirada del otro sobre lo propio y la comparación. Tiene que ver con que uno entendía la escuela con las calificaciones, con esos cortes, digamos trimestrales, que eran las calificaciones, pero lo entendían quienes antes habíamos transitado como padres una educación secundaria que era también exclusora, digamos, ¿no? Porque no era para todos. Hoy la educación secundaria es para todos, entonces la evaluación toma un formato. Evaluar nos tiene que permitir fortalecer las decisiones pedagógicas y didácticas adoptadas para mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes. Evaluar es parte de un proceso en el que uno mira la enseñanza, no mide los aprendizajes y los califica por sí mismos, ¿no? Nosotros lo que sí estamos tratando y seguimos trabajando fuertemente en esto, que por supuesto quienes entendían que las notas daban cuenta de lo que uno aprendía y no lo que se enseñaba y lo que se podía reenseñar, no sé si me explico bien, sí. Lo que estamos haciendo es hacer un registro de lo producido, preservando los materiales realizados por los docentes, por los estudiantes en este periodo, para poder organizar la evaluación en el ciclo escolar de las etapas por venir, que necesitamos sí o sí la presencialidad, porque si no, lo que estaríamos evaluando serían, como dijimos al principio, hay diferentes contextos, hay chicos que tienen acceso a la conectividad y hay chicos que tienen una sincronía diferente con la enseñanza y el aprendizaje, esperan un cuadernillo cada 15 días o cuando, por cuestiones sanitarias, por supuesto, porque no podemos estar presentes todo el tiempo, o porque no tienen datos, o porque no tienen para comunicarse permanentemente. Son diferentes contextos en los que se produce el aprendizaje. Lo que haríamos nosotros sería calificar desigualdades si nosotros les ponemos nota a los chicos, porque hay alumnos que tienen mayores condiciones para el acceso y otros que no, que en las cuales, por supuesto, este contexto de pandemia y aislamiento ha profundizado desigualdades, porque los contextos son desiguales y la escuela era un contexto único a donde todos podíamos tener acceso y garantías. Hoy las garantías se están dando, pero la verdad es que para seguir dando garantías de acceso al aprendizaje tenemos que guardar todo eso para poder ponerlo en valor a la vuelta presencial. Por eso se está pensando también en un ciclo que haga una unión, una cohesión entre el 2020 y 2021. Claro. Y también entendemos a partir de la obligatoriedad de la educación que las trayectorias son anuales. Por más que nosotros tengamos cortes, los alumnos tienen un año para aprender los contenidos y este año ha sido muy atípico también. Si nosotros, vuelvo a decir, y eso estamos tratando de trasladar permanentemente a los estudiantes y sus familias, si nosotros hoy pusiéramos una nota, la nota sería respecto de las condiciones de acceso y del contexto en que cada uno puede producir su aprendizaje y se puede producir la enseñanza. Y eso no sería justo. Y lo que sí tenemos que ser los docentes, las docentes y la educación en términos de garantía es ser justos. Sí. Claro, porque sería difícil, Florencia, que el año que viene sea igual que este año, ¿no? Que no puedas repetir, ¿no? Ustedes también plantean, vienen por ese lado, tratar de unificar el 2020 y el 2021. Claro, no, por supuesto. Nosotros, obviamente, se van a generar las condiciones para que todos puedan aprender los núcleos de contenidos que se están desarrollando para este año tan atípico para todos y para todas. Y se van a desarrollar todos los contenidos, pero de todas maneras cada docente, hay algo que porque si no todo este tiempo de trabajo y de la verdad, de un montón de tiempo impuesto en la tarea de los docentes y las docentes que estamos valorando no sería visto. Cuando llegue el momento de reencontrarnos hay que enfrentar el desafío, por supuesto, de poner en valor todo lo diverso y lo heterogéneo que hemos construido de experiencias de educación a distancia, por supuesto. Y cada docente sabe lo que ha podido priorizar como propuesta de aprendizaje para sus estudiantes. Y las posibilidades, por supuesto, de cada uno de sus alumnos y alumnas para concretar esas propuestas. En función de esas posibilidades y de esas garantías que se fueron dando, se van a poner en valor y se van a poder reenseñar lo que no se pudo aprender, y ahí vamos a reconstruir lo que en este tiempo, lamentablemente por esta situación pandémica, no hemos podido, por diversas situaciones, no hemos podido aprender y enseñar, este, aunque se sigue trabajando en las cuestiones específicas, este, de lo que tienen planificado cada uno de la, los y las docentes, ¿no? Florencia, muchas gracias por tu tiempo y bueno, a través tuyo el saludo a todos los docentes, y las docentes, y si hay algo o poco, de positivo que ha dejado o que nos va a dejar la pandemia, es la revalorización del laburo de cada uno de ellos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo también quiero a través de ustedes dejarles un fuerte abrazo a la distancia, ¿no? A todas las maestras y los maestros, los docentes y las docentes del distrito de Tandil, teniendo claro que este 11 de septiembre del 2020 va a quedar en la memoria, en la memoria histórica de cada uno de nosotros, este, como uno de los momentos de mayor reconocimiento y de mayor respeto para ellos, ¿no? Para los y las docentes. Así que muchísimas gracias por este tiempo y bueno, esperamos volvernos a reencontrar pronto y que esto termine de una vez. Que tengas una buena jornada, Florencia. Gracias, adiós. Muy bien, Florencia.